Estos son los titulares del jueves 7 de abril. Fuentes de Estados Unidos aseguran que las fuerzas rusas se han retirado por completo de los alrededores de Kiev. La OTAN y el Grupo de los Siete celebran reuniones de ministros de Exteriores en Bruselas. Alto funcionario de Japón afirma que Rusia debe recibir castigo por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un alto funcionario del Pentágono estadounidense dio a conocer que las tropas rusas se han retirado por completo de los alrededores de Kiev. Sin embargo, han surgido nuevas pruebas de que se han registrado asesinatos indiscriminados de residentes. El miércoles, el funcionario de defensa dijo que las fuerzas rusas también se habían retirado de las cercanías de Chernígov. Agregó que cuentan con indicios de que la salida tiene el objetivo de reconsolidar y reabastecer las tropas en Bielorrusia y Rusia. El funcionario también señaló que la ciudad portuaria de Mariupol, al este del país, permanece aislada. No obstante, especificó, no ha sido ocupada. Mientras tanto, investigadores han encontrado cadáveres en las calles y bajo los escombros en Bucha, cerca de Kiev. Algunos de ellos están calcinados. Se está documentando todo como pruebas de crímenes de guerra. También se han encontrado fosas comunes. Familiares y amigos de las víctimas las han enterrado en donde les es posible. Un residente de Bucha, de 39 años, contó su desgarradora historia a nuestra emisora. Dijo que salió de Bucha el 25 de febrero con su esposa e hija, después del comienzo de la invasión rusa. Su padre, hermana y cuñado permanecieron en la ciudad. Cuando regresó hace poco tiempo, descubrió que lo habían matado de un disparo en la cabeza. El hombre dijo que habían desnudado a su cuñado y no sabía la razón. También que, después de matarlo, los soldados habían bebido agua en la calle, como si simplemente hubieran terminado su jornada laboral. Expresó que esto no es una guerra, sino un genocidio. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha negado cualquier responsabilidad. Dijo que los ucranianos son causantes de lo que denominó una provocación cínica. Sin embargo, aquellos que se han adentrado a la localidad de Borodianka, a unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev, se han topado con escenas similares. Las autoridades de Ucrania dijeron que el número de víctimas en este lugar podría ser incluso mayor. Los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN y del Grupo de los Siete se encuentran reunidos en Bruselas para deliberar sobre cómo aumentar la presión sobre Rusia en respuesta a la matanza de civiles en Ucrania. En las cercanías de Kiev, la capital, se hallaron los cadáveres de cientos de civiles tras la retirada de las tropas rusas. Estados Unidos y naciones europeas condenaron a Rusia y acordaron aplicar mayor presión sobre el país mediante sanciones y otras medidas. En la reunión de la OTAN se estudia el posible suministro de asistencia militar adicional a Ucrania, así como de apoyo financiero y humanitario. Los cancilleres de Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros países, se unirán a las deliberaciones el jueves. La OTAN considera la invasión rusa de Ucrania un grave problema que afecta a toda la comunidad internacional. En ese contexto, intenta alcanzar un acuerdo para reforzar la cooperación con países de la región Asia-Pacífico. El miércoles, Matsuno Hirokazu, secretario en jefe del Gabinete de Japón, condenó enérgicamente los supuestos asesinatos de civiles ucranianos a manos del ejército de Rusia y señaló que este país debe recibir castigo por crímenes de guerra. El alto funcionario declaró a los medios que el gobierno de Japón está sobrecogido por los informes que señalan que un gran número de civiles ucranianos ha perdido la vida como consecuencia de los actos de Rusia, y que estos hechos son considerados algo sumamente grave. Matsuno dijo que la muerte de tantos civiles inocentes representa una importante violación al derecho internacional humanitario y que se considera un crimen de guerra. Agregó que la verdad debe salir completamente a la luz. También dijo que Japón trabajará de cerca con la comunidad internacional, incluyendo los otros miembros del Grupo de los Siete, además de que vigilará de cerca y con atención las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Matsuno señaló que el discurso que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio ante el Consejo de Seguridad de la ONU hizo que Japón volviera a reconocer la necesidad de reformar el Consejo y subrayó que seguirá tomando el liderazgo para conseguirlo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los jefes de Estado de Japón y Qatar confirmaron que cooperarán para estabilizar el mercado de energía mundial, que sufre el efecto de la invasión rusa de Ucrania. Qatar es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, habló por teléfono el miércoles con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Kishida describió la invasión rusa como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como una grave transgresión del derecho internacional. Afirmó que es una preocupante situación que sacude los fundamentos del orden, no solo en Europa, sino en la comunidad internacional como un todo. El primer ministro japonés se manifestó esperanzado en la contribución de Qatar para paliar el brusco aumento en el precio de los recursos naturales a causa de la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha aprobado un posible acuerdo para vender equipamiento relacionado con el sistema de defensa aéreo Patriot a Taiwán. El acuerdo propuesto tiene un valor de $95 millones e incluye entrenamiento, apoyo y equipos para utilizar el sistema que se usa para interceptar misiles crucero y aeronaves. Este anuncio se da en medio de las tensiones existentes en la región. El Ministerio de Defensa de Taiwán dio a conocer que más de 250 aeronaves militares chinas han entrado a su zona de identificación de defensa aérea en los últimos meses. Esta cifra duplica la del mismo periodo del año pasado. Funcionarios de defensa estadounidenses dijeron que la venta fortalecerá la seguridad de Taiwán y ayudará a mantener la estabilidad política en la región. Observadores han señalado que Estados Unidos se muestra cada vez más desconfiado de China, país que se ha rehusado a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.